de Miguel es una cosa muy bella. Sí, claro, una de las mejores voces del R&B moderno. Y de las buenas canciones, ahí teníamos a Miguel sonando en una nueva hora de Mañanas X, y pasamos de un ser espectacular a otro ser espectacular. Y esta vez es un actor que nos ha acompañado en películas, en series, actúa fantástico. Sí, muy chévere. Y ahora quiere, o por lo menos tiene la intención, si es posible, de hacerse político. Estamos hablando de Matthew McConaughey. Declaró que está considerando la posibilidad de presentarse a un cargo político 3 años después de haber considerado seriamente postularse como gobernador de Texas. Recordemos que esto ya ha pasado con otros actores como Arnold Schwarzenegger, el actor de Interestelar, de Dallas Buyers Club. De 56 años, participó esta semana en un panel de la Asociación Nacional de Gobernantes de Salt Lake City, junto a demócratas y republicanos. Cuando se le preguntó si estaba pensando en postularse a las elecciones, respondió: sí, he pensado en presentarme a elecciones, en entrar en esta categoría. Estoy en un viaje de aprendizaje y lo he estado probablemente durante los últimos 6 años para entender lo que significa esto. Tengo el instinto y el intelecto de que sería una buena opción para mí y yo encajaría bien. Añadió, ¿sería útil? No lo sé, pero es algo que me inquieta. Dice, mi industria tiene que cuidar su lengua desde el principio porque viene de la izquierda, añadió. Así que bueno, el actor está considerando seriamente postularse a un cargo como gobernador de Texas. Esto lo hizo en 2021, estaba por ahí planteándose la posibilidad, pero parece que esta vez sí se ha reunido, sí ha charlado con personas está que saben, cosas. Está haciendo de pronto una carrera y se acercó al tema político a ver cómo funciona y está probando a ver si podría o no. ¿Lo ves? Sí, no se han visto True Detective, la primera temporada. ¿Con él? ¡Ay! Van a amar. Importante. ¡Van a amar! ¿Lo ves como político? Sí. Sí, cierto, tiene toda la pinta. Sí. Tiene el poder en el habla. Exacto. Que es tan importante para esos temas. Esa chispita que uno como que ahora... Una cosa es verlo con el encanto que puede tener como actor, que eso obviamente le ayuda en su forma de comunicarse, el carisma. Toca es ver cuál sería su plan de gobierno o su posición, que ahí ya uno diría, sí, pero bueno, que le vaya ahí bien, está. Siempre y cuando haga las cosas bien. Noticias de Matthew McConaughey, uno de los grandes de Hollywood, pensando en meterse en política. Aquí está Kate Ranada junto a Mine, Farrell Williams. Esto se llama Forever. Nosotros hablamos ayer y hoy de esta chica que cantó el himno de Estados Unidos este fin de semana de una forma terrible. Ingrid Andress. Y en una de las reseñas de la noticia decía que por lo menos le había quitado el primer lugar una interpretación horrorosa a Fergie. Sí. Y la vimos y es terrible. ¿Qué se va a imaginar con esa voz? Sí, la verdad es que me lo mostraste en un partido de la NBA y de verdad es que no tiene sentido alguno. ¿Por qué será el retorno? Grita. No sé, ¿saben qué pasa? Por hacer más... Terminan haciendo menos. Como todo sobreactuado, canten el himno normal. Sí, es verdad. Ya, está bien, es algo más del sentimiento que de interpretación. Y la emoción yo creo que también les juega malas pasadas. Bueno, seguimos haciendo recorrido por las canciones que ustedes conocieron gracias a MTV, a los videos a través de Instagram, también los leemos por acá. Tenemos a Susy que dice Take a Look Around de Limp Bizkit. También vemos a Catarroca. A mí me pasó lo mismo con Catarroca, Matador de los Fabulosos Cadillacs. Tengo clarísimo ese video. Cierto. Muy bien. También por estos lados dice Lennon, Californication de los Red Hot Chili Peppers. También Luna, Don't Speak. Sí, se acuerda doubt. Mucho de la BJ que era Ruth. Ok, claro. Que fue quien la presentó. Y nos vamos con, sí, es una canción que creo todos consumimos a través de video, con Susy que dice Baby One More Time de... Estas son Mañanas en la X. Aquí está Rufus Du Sol con la canción You Were Right. Es muy probable que ustedes se hayan topado en redes sociales con la noticia, solo el titular, porque eso es lo que hace que la gente vaya. Adele se retira de la música. Claro, el clickbait. Ya, así tal cual. Adele se retira de la música. Y ya para darles el contexto y contarles la noticia, ella está realizando una residencia en Las Vegas. Sí. que va a acabar y estuvo hablando y dijo que va a hacer un receso en su carrera musical después de la residencia. Sí, claro, lo normal. Ya, que cerrando este año, no es que se vaya a retirar, no es que hasta luego música, no, ella simplemente quiere descansar, quiere un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas por un tiempo. Ok. Sí. Necesario. Eso no es fácil, hacer algo así no es fácil y ya estaría, no sé, enfocada en otras cosas, así que tal vez sí nos tome un tiempito volver a saber de Adele, volver a saber de música nueva o de conciertos y está bien, así que no es que se retire completamente de la música, sino que simplemente cuando termine este fin de año su residencia en Las Vegas, ella va a descansar, así de simple. Muy bien, así como lo hacen todos, escuchémosla aquí con esto que se llama Water on the Bridge. Ahí teníamos a Moby que anda estrenando este año álbum. Sí. Ha hecho cosas chéveres. Primero, iniciando año, compartió algo de Ambient y el pasado mes de junio, el 14 de junio, publicó su álbum Always Centered at Night. Y lo teníamos acá en Mañanas X y siguen pasando cosas. Cuando sucede un evento como la Copa América, no se queda ahí, sino que empiezan a darse a conocer, y más cuando fue tan accidentada la final, cuando pasaron tantas cosas, pues hay noticias, esta vez con la Conmebol. Exacto, es el ente que rige el fútbol en esta parte del mundo, en Sudamérica, y salió a decir que la culpa de todo el desastre la tuvo el estadio, el Hard Rock de Miami. Exactamente. Uh-huh. Dijo que la responsabilidad es de la organización del estadio, a manera un poco de lavada de manos por lo que había pasado, el retraso del partido a causa de los desastres y los desmanes a las afueras del estadio, además de eso las agresiones, etc, etc. Dice el comunicado oficial de la Conmebol: como es de conocimiento, en la final disputada en Miami fueron a las inmediaciones del estadio hinchas sin entradas, lo cual demoró el acceso normal de las personas que sí las tenían, lo cual enalteció el ingreso y determinó el cierre de puertas. Además de las disposiciones determinadas de dicho contrato, Conmebol recomendó a dichas autoridades los procedimientos probados en eventos de esta envergadura, los cuales no, en mayúscula, fueron tomados en cuenta. Sí. Lamentamos que los hechos de violencia producidos por personas malintencionadas hayan empañado una final que estaba lista para ser una gran fiesta del deporte, informó la Conmebol en un comunicado publicado a través de sus redes sociales. Esta acusación, pues, la tomaron muchos de los que estaban leyendo la publicación y muchos usuarios de redes como un lavado de manos sin vergüenza y que no podía ser, que todo el tema de la reventa y todo el tema de los desmanes que ya ha venido ocurriendo y que ya había ocurrido en la Copa, pues, sí, la tuviera que recibir el estadio, que el estadio simplemente se prepara con las disposiciones que precisamente la Conmebol, pues, dispone. Sí, se le presentó un plan de contingencia antes de organización, donde eso quede demostrado y ellos no hicieron caso. Hay una parte, sí, en el que se le hace la advertencia, si eso sucedió así, que tiene que caer sobre la organización. Sí, claro. Pero el que llegó allá sin boletas fue la persona. El bandido. El bandido. El que se coló. ¿Sabes? Si eso no hubiera pasado... Sí, no hubiera pasado. Si esas personas no hubieran llegado a colarse y hacer la trampa, no. Que entiendo, el fútbol, como lo hemos dicho, maneja unas pasiones un poco más elevadas, se puede descontrolar, sin embargo no debería pasar. Sí, es triste. Porque es tiene triste. Que ver con el comportamiento de la persona y del asistente. Y repito, la Conmebol, como el ente que regula el fútbol en esta parte del mundo y que nombra a sus dirigentes, debería más bien dejar de echar culpas, asumir también sus responsabilidades y además de eso, dar ejemplo con sus dirigentes y retirar del cargo a una persona que agredió a un policía en los Estados Unidos. No se ha pronunciado ahí sí sobre este tema y bueno, seguramente seguirán saliendo cosas de la Copa y otra América. Que salió fue que la Federación Francesa va a denunciar a la selección argentina por racismo. Claro, sí, porque sí, también. Porque salió un video donde la selección argentina empieza a cantar cositas. Ajá. Que viene desde el Mundial 2022, Así que vamos. Deberían pasar cosas para debería que... pasar, les propongo un sueño. Se imaginen que digan, no, Argentina se portó mal, que es ese tipo de comportamientos, vamos a quitarle la copa, queda al segundo. Eso sería, ahí te imaginas. Eso sería un castigo ejemplar para que de verdad estas cosas no pasaran. Pero como no pasa nada, pues exacto, siguen sucediendo. Bueno, ya. Escuchemos a No Wakan. Esto se llama Stex Esan. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a child. Canción que muchos también conocieron por su video. The Game of Love, sí, no me acuerdo. Sí. Ella salía cantando y él salía con su guitarrita, okay, y el color también del video. Muchos llegaron a esta canción y esa es nuestra pregunta de hoy. Estamos contestando también. Uh-huh. Con nuestras leyendo canciones favoritas, leyendo. Y resulta que dos personas, por un lado Laure, por el otro Nicolás, dicen que conocieron gracias a MTV Intergalactic de los Beastie Boys, que hizo parte de su álbum Solid Gold Hits también, que este fue este gran compilado, sí, del 2005. Y este tiene una estética japonesa, uh-huh, donde están los monstruos y las luces y ellos, sí, como si fueran con sus overoles blancos, un gran video. Y entonces estos dos oyentes llegaron a esta canción gracias al video. Aquí va para ellos. ¿Esta canción tuvo video? Que yo no lo recuerdo. Ay, ah. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Llegó Álvaro. Hola, nos acaba Álvaro. Esa duda. ¿Tú recuerdas si esta canción, Save Tonight? Save Tonight de Gale Cherry. ¿Tuvo, ajá, video? Save Tonight, yo no lo recuerdo, la verdad. ¿Cierto que no? No tengo como claro el recuerdo del, sí, quiero decir, ese momento del video. Ah, bueno, ¿cómo te pero va? Seguro tuvo video, claro que tuvo video, porque todas esas canciones tenían video, era obligatorio en esa época para entrar a la rotación de MTV, pues es, y esta canción fue muy MTV también. Sí, entonces, fue muy importante. Por ende, creo que el video era en blanco y negro, pero no recuerdo bien la temática del video. Sí recuerdo que era en blanco y negro. Okay, es lo bueno único que me acuerdo del video de Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Hablando, pero si eso, me preguntas como de qué se trataba el video, no. Si no, alguien sabe, que nos cuente. Exacto. Es. Hoy estamos preguntando canciones que conocimos gracias a MTV. Álvaro. Oye, ¿por qué estamos hoy con él? Porque siempre tengo a Jack Black cuando te veo, cuando te saluda. ¡Álvaro! Sí, hombre, Jack Black, ¿cómo le están tirando odio, no? Sí. Están, lo van a cancelar. ¿Y cuando la gente no quiere cancelar a Jack Black? Bueno, en fin. Sí, en fin. Sin motivo, porque él no fue. Pues él no fue el que hizo el comentario del intento de asesinato de Donald Trump en el show. Fue su compañero de banda. Uh-huh. Pero lo quieren acabar a él, lo quieren acabar. De hecho, él tomó la decisión correcta, que fue salir, poner la cara, decir que estuvo mal y cancelar el tour de la banda. ¿Sabes qué más pasando? ¿Quiere la gente? Te voy a decir qué, porque ya me di cuenta que los que están reaccionando contra Jack Black son los que lo están tildando de arrodillado. Ajá. Por... Ok, ya. ¿Sabes? Sí, por entiendo. Haber apoyado a Biden. Por no estar de acuerdo. Por ser pro-Trump, ¿no? Entonces, ahí, ahora. Que ni siquiera es eso, sino por la vida. O sea, por no estar de acuerdo con un intento de asesinato. Pero, ¿cómo así? No tiene ningún sentido. Que arrodillado, que entonces, ¿cómo cancelaba la gira por querer? Pues por simple sentido común. Sí, pero acuérdate que no es sentido, no es sentido común. La gente no lo tiene. Entonces, la gente lo está atacando por eso. Claro, cancela la gira. Lo atacan de arrodillado los que están arrodillados con el otro man. Ok, así funciona. O sea, no hay manera. El sentido de común ganar. Es el menos común. Exacto. De los sentidos. Exacto. No, ahora, volviendo a la canción, la primera canción que yo recuerdo, sí, que me trae a la cabeza MTV es Sledgehammer de Peter Gabriel. Porque wow, fue el primer video musical que me voló la cabeza. Independientemente de Thriller y lo que ustedes quieran, ¿no? Porque yo, de hecho, yo, la primera vez que yo vi Thriller no fue por MTV, fue por un programa que se llamaba Los 10 Mejores de la Música. Ya. Yeah. Ok. De televisión. Sí. Que me aterró. Mi historia con Thriller es Es miedosa. Sí, porque yo, cuando él se empieza a convertir en hombre lobo, yo a mí me morí del susto y me fui. Sí, eso daba miedo. Y yo, los ojos amarillos. Yo pude volver a ver el video de Thriller como 2 años después de eso, o 3 años después de eso. Pero... Si no, total, estoy de acuerdo, qué miedosa era. Pero el primer video de verdad que yo recuerdo con cariño y que lo veía y lo veía y lo veía y lo veía en MTV, porque en ese momento estaban en la señal de prueba de lo que iba a ser la televisión por cable aquí en Bogotá. Lo repetían en MTV todo el día, ese video hecho en stop motion, eso es que con cambiaba. Plastilina. Esa es la cara de él, con, ¿no? De varios. No, es una obra de arte, el video de Sledgehammer de Peter Gabriel, y por eso es el que yo más recuerdo de la era MTV. Sí, claramente. Así que gran pues, canción. Escuchémosla, qué buena. Ahí teníamos a Peter Gabriel sonando en Mañanas X y amanecimos con dos noticias que a una le estábamos haciendo seguimiento porque se acercan los Juegos Olímpicos y se había hablado de la alcaldesa de París que se iba a bañar en el Sena para demostrar la calidad del agua. Sí. Y cumplió. ¿Pasó? ¿Sucedió? Pasó, sí señores, noticia a las 10 de la mañana, hora local. Se dio la tarea, llegó con su traje, la acompañaron otros integrantes que estaban con ella, el concejal de deportes del Ayuntamiento de París, también el prefecto delegado del gobierno, y se metieron al Sena para demostrar que las aguas están limpias. Ha sido un proceso que lleva desde el 2016, se han invertido 1.400 millones de dólares, y lo que pasa es que para estos juegos se van a realizar diferentes competiciones ahí. Sí, wow, señor. Okay. Por ejemplo, el 30 de julio va a haber natación de triatlón, 31 para mujeres, 30 para hombres. El 5 de agosto relevo mixto, así como los maratones de aguas abiertas femenino y masculino del 31 y el 5 de agosto. Esto va a pasar ahí. Hay que tener cuidado porque según Netflix hay tiburones en el Sena. Ahí está, resúmenle eso. Yo tengo una fijación con las películas que tienen tiburones. ¿Ah, sí? Y todas son malísimas, la mayoría, ¿no? Pues a excepción de la tiburón original de Spielberg, que es como la obra maestra de tiburones. Sí, sí, sí. Pero ahí en el Sena. Pero cuánta película sale con un tiburón, yo la veo, así sea un huesazo, me encantan. Y me vi esa película de que está en Netflix que es de que sonó de mucho. Un tiburón que se mete en el río Sena en París. Ahí está, cuidado. Entonces, ¿malísima? Claro, es un huesazo, pero me la disfruté. Porque por algún motivo... Te gusta. Y sé que no estoy solo, sé que muchos tenemos esa fijación de ver películas con tiburones. ¿Por qué? No lo sé. ¿Sabes yo qué creo? Porque te dejó muy buen recuerdo la primera. Entonces hay un cariñito ahí. ¿Cuál primera? La primera tiburón, a ti te encantó. Ah, no, pues es que el tiburón de Spielberg es una obra maestra en todos los sentidos. Además, relacionas lo bueno. Además porque... La película, mucha gente no sabe, pero la película Tiburón de Steven Spielberg de 1973 fue la película que acuñó por primera vez el término blockbuster o éxito taquillero de verano. Chévere. Fue la primera película que fue éxito de taquilla de verano y gracias a esa película es que existe ese término acuñado. Chévere eso. Blockbuster cinematográfico es gracias a Tiburón. Bueno, entonces por lo menos limpias están las aguas. Bueno, para que él pueda ver mejor. Bueno. Entonces no, toca mentira, volver no. Para ir a nadar. Vayan. Vamos. Sí, vamos. Ay, vamos. Una nadadita. Bueno, está bien. Yo me les pego. Después echamos chocolatico. Qué rico, y croissant. Eso, muy bien. Ahora, la otra noticia que es importante para las personas que por lo menos viven acá en Bogotá es que este sábado es el 20 de julio. Ah, pensé que el río también estaba... No, sería... pues supuestamente lo quieren abrir para transporte, pues no sería mala idea que hicieran la misma prueba, ¿no? Sí, claro. No ¿Que sé, con el río Bogotá? Sí. Cambió, y entonces, el 20 de julio cae sábado y como ya es costumbre, pues se hace el desfile militar. Esta vez cambian, ya no va a ser por los lados de la 134, esta vez se mueve para la localidad de Kennedy, va desde la avenida Boyacá con Américas hasta la avenida Boyacá con calle 26, para que lo sepan, hay un cambio en el lugar donde se hará este desfile. Y pues se van a hacer ensayos, también una de las noticias con la que amanecieron por lo menos los bogotanos es que se van a hacer cierres temporales del espacio aéreo para hacer esto por estos días, para claro, hacer los ensayos previos al desfile. Entonces ya lo saben, este sábado sí hay desfile, pero esta vez en la localidad de Quevedo. Para que se programen. Y que hayan aprendido de los errores fatales de años anteriores, ¿no? Sí. Con ese tema del desfile aéreo y los helicópteros y los soldados y ese tipo de cosas, esperemos que ya no pase. Sí, ¿no? Ahí está, dos grandes capitales de las grandes metrópolis, noticias. París y Bogotá. Que son igualitas. Exactamente. Idénticas. Now you're on Cabo. Ariana Grande. Sí, sí, We Can Be Friends. Tiene una basecita electrónica bonita. No, esa cancioncita es chévere. ¿Cierto? De hecho, el álbum Eternal Sunshine tiene sus cositas. Lo que pasa es que no le fue muy bien. Que sale todo como al mismo tiempo, entonces la atención se dispersa. No, y además que como ella anda en varias cosas también, al mismo tiempo, entonces se puso a sacar música mientras estaba haciendo cine. Entonces hizo la película que tiene que ver con The Wicked Witch of the West, del Mago de Oz, sí, señor, que es basada, y que hay una obra de teatro en Broadway que se llama igual, Wicked, y ella canta también ahí. Entonces sacó música para eso, sacó el álbum aparte. Sí, no. Aparte, ayer se anunció que es la nueva imagen de Swarovski a nivel global. O sea, bueno, bien, bien, claro, le está yendo, claro, sí, sí, facturando a lo, sí, que como da. Que no le importa mucho, Javi. Pues, sí. ¿Cuándo, sí, seremos, ¿cuándo seremos nosotros imagen de alguna joyería o algo así? Ah, mira, ahí están. ¿Será? Por favor, llámenos, somos, aquí estamos. O sea, marcas, presencia hay. ¿Quieres ser imagen de una joyería? ¿Te gustaría ser imagen de una joyería o lo tuyo es más comida? Yo, la comida y los tenis. Eso. Ah, bueno, mira. Chévere, ahí, los están, tenis, ahí estamos. Estamos a la orden. Sería, para que quieran. Sería, sí. Los tenis son lo nuestro. Cierto, sí, cierto, creo que acá todos somos teniseros. Yo creo que sí también. También, es que... Ah, también. Sobre todo comida que... Comida y trago. Sobre y todo ropa. Que... No, pero tú ya no eres de bebida espiritual. Ya no, ya no, ya no, ¿verdad? A mí siempre, toda la vida me han gustado los tenis. Sí, soy creo que fan de más... los tenis, pero... Mi amor por los tenis creció sobre todo mucho más a partir de la pandemia, ¿no? La comodidad se volvió, sí, parte de muchos de nosotros. Es verdad. Luego de ese momento en la humanidad, ¿no? Y creo que para mucha gente, creo que mucha gente se viste mucho más cómodo después de la pandemia, incluso para ir a trabajar, que lo hacía antes. Sí, eso es una y los realidad. Tenis, los tenis son parte vital y fundamental ya de lo eso. Y se volvieron y han sido y cada vez son más fashion, ¿no? Son más cool. Señaditos. Y más, claro, y se pueden mezclar de con diferentes todo, maneras. Con todo. Es chévere. También sucedió con los pantalones. Los skinny también, sí, dejaron a un lado, sí, y sí, tema, sí, un poquito más de los, ancho, de los rectos, cómodo, pantalones. Comodidad, comodidad. Hermano, en la vida la meta es comodidad. Exacto. Ya, punto. Entonces ya saben, acá estamos, presencia hay, ganas también. Sí. Necesitamos esta plata. Informes por interno. Y hablando de esas cosas, la salida pasada hablábamos de Bogotá y su 20 de julio. Ajá. ¿Por qué no hacer, Andrés, un recorrido? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De las 5 mejores ciudades para vivir en Colombia, hecha esta lista por una inteligencia artificial. Portafolio le preguntó a ChatGPT que cuáles eran las 5 mejores ciudades de Colombia para vivir, para Estoy habitar. Estoy enojada con ChatGPT. Y pues dio su respuesta. A ver. Entonces. Número 1. ¿Empezamos por la 1 o por la quinta? La quinta. Empezamos por la quinta entonces. Cartagena. Sí. Lugar que fue otorgado por su famosa historia colonial y su crecimiento turístico. ¿Vivirían en Cartagena? No. ¿Tú? No. Yo sí. ¿Tú sí? No. No viviría. Sin duda. Sí. No viviría en Cartagena porque. No, te ubicas ahí. Creo que es muy costoso. Creo que es, ajá, muy costoso. El estilo de vida, obviamente, es muy costoso. Las playas de Cartagena están muy descuidadas. Uh-huh. Como muchas del país, desafortunadamente, ¿no? Entonces no nos vamos para allá. Tal vez la cuarta. ¿Cuál número 4, Cali. Cuarta posición. Ah, no conozco. De acuerdo con conocer. La AI, la capital del Valle del Cauca resalta por su mejora en términos de seguridad, desarrollo económico, clima tropical y su vibrante cultura en un enfoque de salsa. Y okay, te voy a decir una cosa, tengo entendido que la gastronomía es una cosa muy seria. Del obelisco. Marranitas. Uf. Qué rico sería, está bien, sí, yo pasaría por ahí, sufriría con el calor. Es que hace mucho calor, porque eso sí, sí que hace mucho calor, pero la comida, pero me lo aguanto por la comida. Sí, Cali, y Cali, de unos años para acá, ha mejorado muchísimo en infraestructura y una cantidad de cosas, y está mucho más bonita que antes, ¿no? Chévere, chévere eso. Bueno, entonces bien. Creo ha que tenido sí. como buenas administraciones, al parecer. Iríamos o sea, para yo soy de nuevo, yo soy caleño, pero no ejerzo, pero de vez en cuando me pegó la voladita. Chévere. Ah, chévere. ¿Y la has visto cambiar? Sí, la he visto cambiar para bien. Bien, bien, bien. Ese lugar del Paseo del Río me parece muy bonito. Sí, claro. Por la Quinta. Por la Quinta, sí, por la Quinta. Listo. Tercera posición, Bucaramanga. Completamente. Ya, Bucaramanga es como, yo creo que está siendo uno de los destinos más apetecidos en Colombia. Divina, divina. El Tengo clima no es recuerdos. Ni muy caliente ni muy frío, tiene sí. un clima como muy chévere. La comida también es chévere, la gente es fantástica. Es una ciudad relativamente tranquila. Sí, es cierto. Obviamente inseguridad hay en todas partes, obviamente, porque pues el AMPA no descansa, pero... pero el crimen no descansa. Pero no, Bucaramanga es chévere, la ciudad de los parques, eso dice yo mucho, ¿no? Eso, y eso resaltó la ella, hay buena red vial, sí. servicios médicos avanzados y gama de zonas verdes, amplia gama. Bella, bella. Yo fui hace como 17 años, tengo que volver. Eso. Segundo lugar, Medellín. Bogotá. Ya entonces ya entendimos el Distrito todo. Capital fue reconocido por ChatGPT gracias a su título como epicentro cultural del país y por mantener la relativa estabilidad política y económica, etc, etc, etc. Pero está golpeadita. Está golpeada, es sobre que todo en estos tiempos. El problema de toda ciudad capital es que la ciudad capital no es de los capitalinos, es de todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa con, o sea, con el resto de ciudades del país? Usted va a Bucaramanga y la mayoría de gente es de Bucaramanga, va a Cali, la mayoría son caleños. En Bogotá no es de los bogotanos. Entonces, por lo que es un epicentro como metrópoli, como capital, aquí llega todo el mundo y las oportunidades y todo el rollo. Y desafortunadamente. No hay como un sentido de lo propio, ¿cierto? No hay un sentido de lo propio, no hay un sentido de lo propio. Y eso hace que también sea muy complicado su manejo. Sí. Y pues Bogotá está muy, muy descuidadita, está muy descuidadita. Ahora, hay lugares muy chéveres. Sí, a mí también. Me parece un gran vividero. Hay en ciertos sectores, claro, hablábamos, con ciertos ¿te acuerdas? Beneficios. Con el Exacto. Y con plata y en ciertos lugares seguro dicen, no, pero ¿cómo están diciendo? Bogotá es fantástica. Bogotá es más que ese lugar, entonces también se habla en general. Entonces, número uno, Medellín. Número la República uno. Independiente de Medellín, sí, claro. Primera posición, gracias a su vibrante escena cultural, la transformación que ha experimentado en cuanto a desarrollo urbano en los últimos años, destaca a la capital antioqueña por albergar universidades reconocidas y además proyectos de sostenibilidad urbana. ¿Tiene metro? No, y yo creo que ahí influye mucho, ahí hay un tema de cultura ciudadana que es importante, que vuelve y juega, en Bogotá no lo hay porque en Bogotá hay gente de todas partes de Colombia y del mundo, pero el paisa cuida mucho lo suyo y esa ciudad la cuidan, es limpia, de nuevo, eso no significa que no, todas tienen problemas, claro. Todas tienen problemas, todas ya han pasado por gobernantes terribles, todas, pero hay un sentido de propiedad, de pertenencia sí. del ciudadano paisa con su territorio y con su vaina, que es lo que a mucha gente le choca y odia, pero en últimas es lo que hace que la ciudad se mantenga como está y sea lo que es. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Eso sí. Ahí está, entonces. Ahí están. ¿Vivirán entonces en Bucaramanga? Sí. ¿Cali? Yo viviría Cali. Sí, yo en Bucaramanga y en Medellín. De todas las que usted nombró, yo la única que no viviría sería Cartagena, pero de resto yo le vivo en Cali, Bucaramanga, Medellín, sin problema. Está bien. Bueno, ahí está. ¿Tú en todas? Yo en todas, sí, ¿sabes? Bien, chévere. Escuchemos a los Foster the People, esto se llama Houdini. I want you, I need you, oh God, I need These beautiful things that I've got. Bueno, entonces, cositas varias. Cositas varias. Una de las noticias más chéveres, creo que a todos acá nos apasiona el espacio, ¿cierto? Como que nos emocionamos con sobre todo cosas. Sobre todo mi espacio personal. Es que te apasiona, no se acerque, no se acerque. Pero hay una nueva noticia que igual nos involucra a nosotros como parte de la Nación de Más Música. Porque acá escuchamos a Missy Elliott. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Y esta noticia une a la NASA con Missy Elliott. Ok. Primero, la primera vez que se envió, por lo menos la NASA, envió una canción al espacio fue hace casi 50 años y fue una canción de Chuck Berry. Sí, claro, fue Johnny B. Goode, ¿no? Uh-huh. Exacto, con la esperanza de que el mensaje de la Tierra pudiera llegar a alguna civilización perdida. Ahora le están apostando a otro ritmo y es al hip hop y tiene que ver con Missy Elliott y la canción de Rain. Va para Venus. Bueno, oh, wow. Va para Venus. Este fin de semana la canción se cargó en el transmisor ultrapoderoso de la red de espacio profundo de la NASA. Venus se encuentra a 158 millones de millas de la Tierra, lo que significa que viajando a la velocidad de la luz, la canción tardó 14 minutos en llegar a su destino. Eso fue, vea. O sea, ya llegó a Venus. Ya, en 14 minutos. Qué curioso que tiene que ver con un, tiene que ver con el famoso libro de John Gray, ¿no? Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Y la canción de Missy va para Venus. Sí, claro. Ah, fantástico. Súper, súper organizadito todo. ¿Cuál es esa canción? ¿La conoces, The Rain? No, no la tengo clara. Así suena. Ah, ya me acordé. Ah. Aunque te digo, producido por Timbaland, ¿cierto? Sí, claro, y tiene el cierto, esto es de Timbaland. Puede ser. Y, pero me parece curioso porque siento, tú me dirás, que no es tan famosa. O sea, no es como tan comercial, puede ser, no. Como otras producciones. Sí, como Work It. Ella habló, todavía no puedo creer que me vaya de este mundo con la NASA a través de la red del espacio profundo cuando The Rain se convierta en la primera canción de hip hop que se transmita al espacio. Esto lo dijo ella en un comunicado de prensa. Elegí Venus porque simboliza la fuerza, la belleza y el empoderamiento. Y me siento muy honrada de tener la oportunidad de compartir mi arte y mi mensaje con el universo. ¡Fantástico! Bien. ¿Qué tal que si la oigan por allá? Digan, ¡ah! No, ya, comuniquémonos con la Tierra. Claro. Curioso además porque es del Supa Dupa Fly, que es el álbum debut de ella, ¿no? Sí. En el 97. Pero esta no suena en radio acá, ¿cierto? No. No, en los Estados Unidos sonó seguro fuerte. Sí. Okay. Aquí en el 97 no le paraba. Aquí no había como meter canciones de hip hop en radio. Era muy, muy complicado todavía en esa época. La otra canción que fue noticia con la NASA fue en el 2008, que fue Across the Universe de los Beatles, porque la NASA la lanzó hacia la estrella polar, también a través de la red del espacio profundo, como parte de la celebración del aniversario número 50 del lanzamiento del Explorer 1, uh-huh, que es el primer satélite de los Estados Unidos. Así que bueno, esta es la canción que ya llegó a Venus y que pues ojalá nos respondan. Chévere. Pero ¿cómo así? ¿Ya llegó? ¿La van a mandar? No, la van a mandar. En 14 minutos, la mandaron este fin de semana. Me bajó la velocidad de la luz. Pucha, ¿cuánto hay de aquí a Venus? O sea, nos demoramos, o sea, yo, más de aquí caminando al andino. Agarro un... Toca uno aquí, acá, que vaya directo al portal. Portal norte, y de ahí... Y ya, hago, transfiero a otro. Te bajas y coges uno de los verdes alimentador. Okay. Y ahí subes. Si no, mototaxi. Sí, eso sirve. Ahí está. Missy Elliott, canción bella. Ya llegando, ¿no? Al final. Ya llegando, este viernes ha estado muy difícil. Este viernes apenas es miércoles. Es miércoles, ¿cómo así? rico. No, pero está bien que tengas actitud de viernes todos los días. ¿Te parece? Claro, claro. No, es que ese es el problema. Que yo tengo actitud de viernes. Tienes actitud de lunes. De lunes. O de martes. Ah, no. No, es que pensé. Existen dos tipos de personas. Pensé que hoy era jueves. Ya. Ya casi, ya casi. Que es mañana, casi, claro, sí. Es, te hacen es falta los festivos. Sí. Entre verdad, semana. Sí. No, porque no. Festivo en sábado, poco, no, poco, ¿no? Que es propósito. Es que es eso, es que siento que la vida nos ha golpeado estos ¿Duro? Dos fines de semana. Porque uno, ya sabemos lo que pasó el domingo. Lo segundo es que un festivo un sábado es sí, no. Despropósito. No, mentira. Sabemos que muchos trabajan el sábado y van a descansar, pero seríamos más si fuera viernes o lunes. Viernes, los festivos los viernes son bellísimos. Son bellos, son bellos. Bellísimos, son bellísimos. Bueno, cerramos por hoy esta edición de Mañanas X con una canción que nos han compartido a través de Instagram. Yardita dice No Rain de Blind Melon. Hoy preguntando por las canciones que conocimos gracias a su video, una canción que salió en 1993 y que sí se hizo popular porque creo que todos recordamos a la abejita. Claro que sí. Y quedó en la memoria la canción más importante de Blind Melon, por lo menos exitosa. Así que con ella nos despedimos. Gracias, los queremos. Pásenla bien. Eso. One to five. Nos vemos ahora a la una de la tarde en One to Five.